Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú, escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Buenas tardes a todo este extraordinario público de la Lorenzo Arenas, de esta radio bastión de la difusión comunitaria aquí en Concepción. Un gusto estar con ustedes. Aquí les saluda Emilio, el Chapín, el guatemalteco metido en estas tierras. Y bueno, un saludo aquí a pues el equipo, al extraordinario Giordano, nuestro director aquí en los controles. Y a Lira Yen, compañera, ¿cómo estamos? Muy, muy bien. ¿Cómo están, amigos y amigas de la Radio Lorenzo Arenas? Feliz de estar en un nuevo programa de la Radio Bemba. De la Bemba, sí, la Bemba, que tanto que da que hablar cada semana. Y bueno, para hoy nos acompaña un estimadísimo compañero de la José Martí, representante para Mesoamérica y Norteamérica, de la asociación, que está pues por aquí en una especie de pasantía. Y bueno, está de hecho pues trabajando, va a estar aquí un rato, pero pues está viviendo en México desde hace varios años. Es antropólogo, compañero, y bueno, alguien que ha estado involucrado desde hace bastante tiempo, que estuvo involucrado bastante tiempo en los movimientos estudiantiles y otros más que todavía no los conozco. Nuestro estimado Edgar Martínez, ¿cómo te va, Edgar? Bien, bien, bien. Súper contento de estar acá con ustedes y por primera vez en la radio comunitaria y popular, Lorenzo Arenas. Así que súper, súper contento. Ya, pues pues gusto realmente tenerte aquí, Edgar, después de una serie de coordinaciones que estábamos viendo para que se lograra. Así que para comentar al público, a nuestros queridos oyentes que se preparan para la 11, algunos de ellos, ellas, hoy queremos hablar sobre México. Va a ser un programa más o menos amplio y profundo sobre México, a partir de que este primero de diciembre fue la toma de poder de Manuel López Obrador, y bueno, que finalmente significa mucho, tanto en relación como a una especie de condición distinta a los demás, las demás corrientes en América Latina. Parece que de hecho México es como una especie del otro lado de la moneda, ¿no? Mientras estaban todos los gobiernos progresistas era la derecha, y ahora que ha venido esa retrotracción en Sudamérica, en México llega Andrés Manuel López Obrador, y bueno, en un camino complicado. Así que para empezar en ese sentido, hay un poco que entender México, ¿no? México, finalmente hay muchas cosas que pueden tener ese símil de América Latina, pero a la vez tiene un sentido muy distinto, ¿no? Recordar, por ejemplo, que fue de los pocos países en América Latina que no se dio esa dinámica de los golpes de Estado y las dictaduras militares, que fue pues un lugar donde mucha del exilio de América Latina llegó, y que de hecho tuvo como básicamente las puertas abiertas, recordemos desde la guerra civil en España, en donde pues toda esta gente llegó, y para Centroamérica, de mi parte, no, pues fue tal vez bastante antes que la guerra civil, aunque por supuesto como no eran cúmulos tan masivos, no fue tan evidente. Pero bueno, hablando de esto, en principio quería preguntarte, Edgar, el asunto de que México finalmente, históricamente, toda Mesoamérica ha sido la zona más poblada, siempre. Y bueno, esto evidentemente significa aquí la cuestión que tiene que ver con los pueblos. Uh-huh. Es un lugar que ha estado compuesto por una diversidad de pueblos importante, y que bueno, finalmente significa una serie de sentidos de autónomos dentro de un país. Y bueno, pues en principio pues hay que decir como fundamental que todo esto, a pesar de las distintas cuestiones que han pasado a lo largo de la historia, se resume en un término, o por lo menos para mí se resume en un término que se le llama los usos y costumbres, que finalmente significan las formas de organización local. Entonces, Edgar, pues entendiendo finalmente ese México de los pueblos, ¿cómo es que está en términos políticos, significa actualmente, más allá de lo institucional, los usos y costumbres, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esos pueblos en este México actual? Claro, bueno, quizás comenzar como contextualizando un poquito de alguna manera y relacionando las dos preguntas. O las dos intervenciones, ¿no? Por un lado, el ascenso de AMLO, o Andrés Manuel López Obrador, al poder, de alguna manera. Y por otro lado, cuál puede ser, digamos, o qué significan los usos y costumbres, que serían, de alguna manera, todas estas prácticas políticas y culturales que nacen desde abajo, desde la cotidianidad de los pueblos, ¿no? ¿Qué significan esos usos y costumbres a la luz, digamos, de este ascenso de López Obrador al poder? Yo creo que lo primero que hay que tener en consideración es que, si bien en México no han habido procesos de ruptura dictatoriales, por ejemplo, tan fuertes durante el siglo pasado, a México se le considera como la dictadura perfecta, ¿no? Una frase bastante controversial. De Vargas Llosa. De Vargas Llosa, exacto. Porque si bien es cierto no existen estos procesos de dictadura, han habido cambios, digamos, sustanciales de la sociedad a sangre y fuego, ¿no? Claro. Y hay procesos, digamos, de largo aliento en México que dan cuenta de esto. El proceso revolucionario que comenzó desde 1910 hasta el 17 es un proceso que de alguna forma dejó huellas muy fuertes en la sociedad, un sentido nacionalista que yo no sé si en otros países, digamos, de América Latina es tan fuerte. Todos somos nación, decían, y en esa nación, digamos, durante toda la historia mexicana tienen participación de forma desigual, pero tienen participación los pueblos indígenas, las poblaciones afro, etcétera, ¿no? Después de la revolución, en 1929 se forma, digamos, hay una continuidad por el Partido Nacional Revolucionario, que está en algunos años en el poder. Después ese partido muta, toda la historia mexicana ha sido mutaciones de partidos, digamos, que vienen de una misma raíz. Después ese partido muta en el Partido Revolucionario Mexicano, y después en el 49 el PRI, ¿no? El famoso PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que es una cosa bastante, bastante rara, ¿no? Y yo creo que esa es la complejidad de México, porque el PRI es la expresión de las ambigüedades políticas de un México que es muchos Méxicos, ¿no? Y que es un México muy diverso. Y el PRI desde los años 40 hasta el 2000 está en el poder. O sea, no hay procesos de ruptura del PRI en muchas décadas. De hecho, partido único, ¿no? La versión mexicana del partido único. Y en el 89, por ejemplo, el PRI pierde una gobernatura. O sea, esas son como, digamos, la alternancia del poder que el PRI tiene. A fines de los 80, este partido, el partido único, rompe y se forma otro referente, que es de donde viene López Obrador, ¿no? El presidente actual de México, que es el PRD, que era la izquierda de ese momento, ¿no? Y Morena, que es el movimiento que posteriormente en el 2014 se quiebra del PRD, es el partido que particularmente sostiene la candidatura de López Obrador junto con otros dos partidos más. Pero si se dan cuenta, es una fractura de partidos, de partidos, de partidos, de partidos, que de alguna forma esa herencia política, digamos, tanto del quehacer político, pero también de la corrupción, de alguna manera se fueron heredando. Y López Obrador supuestamente rompe con toda esta herencia histórica y al parecer, ¿no? Y una cuestión que tenemos que tener bastante escepticismo y crítica al comienzo, al parecer, digamos, puede inaugurar un nuevo ciclo de la política mexicana. Ahora, en primer lugar está eso, ¿no? Ese es como, en términos muy generales, el proceso más histórico de lo que hoy día podemos ver en México. Pero a la par de este proceso, y muchas veces relacionándose y disputando este proceso, al estado, digamos, la política de los pueblos indígenas y de los pueblos afro. Que es una política que muchas veces, como dije anteriormente, ha estado en estos procesos más institucionales o formales, pero también ha roto con estos procesos políticos, ¿no? Apelando, digamos, a una noción, a una categoría que de alguna forma también se utiliza desde la institucionalidad, que son los usos y costumbres. Actualmente esa categoría se ha criticado mucho porque se plantea de que no alcanza a abordar la totalidad de las prácticas de los pueblos indígenas y afro, pero sí, digamos, es una categoría que sirve para de alguna manera interpelar o disputar las formas de dominación del Estado, las formas que el Estado tiene para homogeneizar esas prácticas que son tan diversas. Claro, bueno, entiendo al final que con el hecho de que se institucionaliza crea la problemática de hasta qué alcance tiene, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, en ese sentido, hay un proceso, digamos, importante de ruptura de esta política en tensión que sea en los años 90 con la creación en México, particularmente en México y otras partes, pero particularmente en México, de la Coordinadora de 500 años de resistencia india, negra y popular, ¿no? Este es un proceso que da inicio y que tiene una presencia muy fuerte en Guerrero, que actualmente es uno de los estados más pobres y más violentos de México. Esta coordinadora da inicio, digamos, a una serie de coordinaciones y organizaciones a nivel nacional que derivan, digamos, de este proceso al menos tres experiencias que son muy, muy singulares. Las policías comunitarias, que son sistemas de uso y costumbres que resguardan la seguridad de una parte importante del territorio de Guerrero, pero que no se basan, digamos, en el castigo. En el castigo carcelario, si se podría decir, sino que se basa en la reeducación, ¿no? O sea, imagínense que un sistema de reeducación comunitario en medio de uno de los estados donde el narcotráfico tiene mayor presencia en México. Las casas de la salud, que principalmente eran casas para atender, generalmente coordinadas por mujeres, que era para atender, digamos, de manera comunitaria la salud, digamos, de los pueblos en la región. Y UNISUR, que era el proyecto de carácter educativo, que era se llama Universidad de los Pueblos del Sur, que era una universidad que se funda en el 2006 y que de alguna forma atiende, digamos, diversas necesidades de la educación con un carácter no estatal y con un carácter, digamos, emancipatorio, ¿no? Ese es un punto de ruptura. Y posteriormente ya viene lo más conocido, ¿no? El 94 está la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Obviamente... No nace de la nada el EZLN, nace de un proceso organizativo que vienen haciendo compañeros marxistas-leninistas desde la ciudad y llegan a Chiapas en algún momento, el año 82, y ahí comienzan a organizar y comienzan a aprender, ellos mismos han dicho, ¿no?, de la forma organizativa indígena. Y en el 94, el primero de enero del 94, irrumpe el EZLN en la escena política mexicana, manteniendo en primer lugar una batalla de carácter militar con el ejército que dura aproximadamente 12 días y después ya un proceso organizativo que es muy conocido a nivel internacional y que en algún momento me imagino nos podemos detener un poquito más en eso. Y luego ya con estos eventos importantes, digamos, el plano político mexicano formal ya comienza a ser disputado de manera mucho más contundente, no tan solo en términos, digamos, políticos, sino que también en términos jurídicos por los pueblos, ¿no? Entonces hay una apertura de ciertos sectores a discutir ciertos elementos con mucha cautela y con muchas presiones, pero ciertos elementos que van permitiendo, digamos, el reconocimiento jurídico y político de ciertos procesos más autónomos. Tenemos el caso posterior, digamos, de la formación del CNI en el 96 y ya con años de diferencia el 2011. ¿Qué significa CNI? El CNI es el Congreso Nacional Indígena. Porque aquí se necesita sí, más sí. Algo. Sí, sí, sí. Perdón, pero la cosa es que ya tan amexicanado te gusta hablar en términos, digamos. El CNI, el Congreso Nacional Indígena, que es una iniciativa que se impulsa desde el EZLN, el 96, y que es un espacio donde gran cantidad de los pueblos mexicanos tienen alguna participación para coordinar diversas instancias, digamos, de tipo político, cultural, económico, etcétera. Y que fue, en el 2017, el sostén, digamos, que impulsó una candidatura independiente. La candidatura de Marichu. Mujer indígena. Una mujer indígena, digamos, que por decisión de los mismos pueblos, digamos, asume este proceso independiente en las elecciones, proponiendo una cuestión totalmente distinta a la que se conocía hasta el momento en México. Ya te preguntaremos de eso. Pero bueno, precisamente como para ir entendiendo en ese contexto, como mencionas, finalmente hay una especie de realidad paralela en relación a que hay una serie de pueblos que siempre han estado allí, que evidentemente hay siempre esa vinculación con el Estado, esa mutación permanente, ¿no? Adaptándose, ¿no? Y bueno, este Estado, pues, tan estructurado y por supuesto evidentemente también avasallador, ¿no? La lucha zapatista finalmente lo que finalmente termina sacando a la luz internacionalmente es eso, ¿no? Y pero bueno, finalmente añadido a esta realidad de los pueblos que están ocurriendo, está el hecho de cómo es que finalmente esto que mencionas que se va estructurando o que va habido una serie de rompimientos de los partidos, significa en ese sentido también la degradación del Estado mexicano, que siendo pues una maquinaria enorme y que durante muchos años significó un despegue de México en términos económicos enorme, una estructuración de muchos programas, digamos, tanto en relación a las cuestiones culturales como cuestiones vinculadas al campo, por ejemplo, la misma reforma agraria, digamos, pero que finalmente, digamos, que cambia y cambia de manera muy marcada a partir de cierto periodo, aunque evidentemente va tomando sus tiempos, ¿no? Es decir, desde los años 50 finalmente, por ejemplo, toman una política anticomunista, ¿no? Pero que, digamos, en términos del significado de la realidad más reciente, es más o menos en los 80s que cambia a partir de la asunción del neoliberalismo en México igualmente. Y bueno, todo esto lo menciona porque finalmente esa degradación es lo que actualmente se conoce más México, o sea, escucha más de México, ¿no? El problema de la seguridad, el narcotráfico y la corrupción, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues en primer lugar, ¿cómo ves en ese cómo ha sido ese proceso en donde pues es ese PRI-PAN-PRI? Es decir, pues todo ese tiempo que está el PRI hasta finales de los años 90, que simplemente por toda esa situación tan degradada se cae, llega el PAN, se sigue degradando. Y finalmente, pues el PAN ya no logra sostenerse y regresa al PRI. Tú, en ese sentido, ¿cómo dirías que o cuáles han sido esas causas de esa degradación de ese Estado mexicano, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, con las diferencias en relación a los partidos, ¿no? Que finalmente se ha significado también parte de este cambio fundamental en para que haya llegado Morena, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, el tema de la corrupción y la seguridad es un tema bastante complejo en México, ¿no? Hay una noción bastante caricaturizada, digamos, del narcotráfico como estos bandoleros que disparan a todo el mundo y que matan gente. Y en realidad es un problema que tiene alcance histórico y que, a fin de cuentas, es una estructura que depende del sistema capitalista del narcotráfico, ¿no? Yo creo que es imposible encontrar las razones de la degradación del Estado mexicano solamente en México, ¿no? No hay que olvidar que al norte tiene el imperialismo estadounidense y es un paso fundamental y estratégico para el trasiego de drogas desde toda América Latina, digamos, hacia el norte. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ir dialogando entre estas dos situaciones, ¿no? Por un lado, inminentemente en México existen, en este trasiego, como siempre ha sido un sector donde han transitado mercancías ilegales en términos históricos, el narcotráfico sí tiene, digamos, como un punto de partida y el inicio en viejas alianzas que distintos grupos que se organizaron, sobre todo los sectores que estaban más lejanos de los procesos de industrialización mexicanos, de los sectores más marginales del país, digamos, alianzas que distintos grupos de delincuencia establecieron con terratenientes del lugar, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora es la droga, antes existían el trasiego de otras mercancías ilegales. Ahora, lo importante es que esta condición de alianza, con la entrada del neoliberalismo y con el boom, digamos, de las drogas y con el boom también de otras mercancías ilegales, encuentra un correlato bastante singular, de que México hoy en día es el corredor, digamos, de distintos tipos de mercancía ilegal a nivel mundial. Yo creo que lo importante es establecer acá, en primer lugar, es que el narcotráfico no tan solo es una estructura que está asociada al trasiego de drogas, ¿no? Una parte importante, digamos, en esta perspectiva de larga duración que uno se puede dar del narcotráfico está asociada al secuestro de personas para el trabajo ilegal, para el trabajo en términos casi esclavistas, ¿no? Actualmente se tiene evidencia concreta de que el narcotráfico ha penetrado estructuras financieras en México que son fundamentales. Desde el puerto de Lázaro Cárdenas en Guerrero, el narcotráfico exporta metales pesados a China. O sea, el narcotráfico no es una estructura de delincuentes que le gusta agarrar a balazo a la gente, ¿no? Claro. Es una estructura singular del capitalismo que se expresa en México en términos históricos, pero que ahora tiene de alguna forma una expresión bastante singular y que ha llevado a México a tener estos niveles de violencia proporcionados por este trasiego hacia Estados Unidos. De vuelta a Estados Unidos, lo que hace es generar planes de seguridad, principalmente militares, ¿cierto? Cuestión que tiene un punto de inflexión muy importante en México en 2006, bajo el gobierno de Calderón, la llamada la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Lo que se hace fundamentalmente en este proceso es sacar al ejército a los territorios y que el ejército de alguna forma intentara, de forma bélica, ¿no?, apaciguar supuestamente a los cárteles, ¿no? Proceso que tuvo consecuencias paupérrimas para la población. Los índices de violencia se han exacerbado en México. Tenemos, en términos formales, yo creo que en un momento vamos a entrar en estas cuestiones más estadísticas, pero en términos formales hay cifras que son irrisorias, particularmente para los sectores más vulnerables de la población. En este caso me estoy refiriendo a las mujeres. En México 7 mujeres mueren al día, por ejemplo, por diversos temas, pero muchos de ellos vinculados al narcomenudeo o por la utilización, digamos, del narcotráfico para diversas actividades que son o que se requieren, digamos, para este trasiego de droga, etcétera. Entonces yo creo que hay que leer este proceso de la del decaimiento, o de alguna forma de, se podría decir, del debilitamiento del Estado, no en términos, digamos, contemporáneos solamente, sino que en términos históricos, ¿no? Y no hay que olvidarse de que en el norte México tiene una presión que actualmente se podría comenzar a leer de otra forma, pero en términos históricos ha sido una presión contundente del imperialismo yanqui. Entonces, en ese sentido, digamos, es importante tener como estos elementos sobre la mesa antes de hablar del narcotráfico, de la corrupción o de la seguridad. Bueno, como muchos vecinos y vecinas de acá de La Lorenzo Arenas, me siento aprendiendo también como de este proceso y de esta historia que también es parte de la historia y de los procesos que se van forjando en América Latina. Siento que hay una cuestión elemental en este cruce, ¿cierto?, entre corrupción, entre narcotráfico y neoliberalismo y capitalismo. Y de alguna manera también lo dice López Obrador este 1 de diciembre cuando asume, cuando se refiere a que México padece los efectos del neoliberalismo y de los gobernantes deshonestos, dice así textual. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha instalado como modus operandi el robo de los recursos de los pueblos o de la nación. Entonces siento que también de alguna manera se va vinculando con este necesario ejercicio de la autonomía que están haciendo hoy día los pueblos indígenas en México y los movimientos también sociales intentando construir. Quiero que nos cuentes más sobre este ejercicio del hacer, ¿cierto?, de estos usos y costumbres que hablaban, pero que también es un ejercicio cotidiano frente como a esta respuesta y a esta avanzada hoy día neoliberal, extractivista, neocolonial. Exacto. Bueno, comenzar diciendo de que si existe el narcotráfico, si existe si existen problemas de inseguridad bastante, para utilizar una palabra mexicana, cabrones en México, ¿no? Y si existe una corrupción de la envergadura que existe en ese país, yo creo que es importante reconocer de que, si bien es cierto, son estrategias de dominación muy contundentes que utiliza el imperialismo, también se asientan y se reproducen desde abajo, ¿no? Eso, o sea, la construcción de hegemonía, digamos, pareciera ser una construcción casi desde arriba hacia abajo, pero México nos demuestra de que gran parte de estos procesos muchas veces se sostienen por el beneplácito también de muchas comunidades, de muchos sectores barriales que en México, cierto, florecen y por todas partes, ¿no? Eso en primer lugar. Pero a la vez, digamos, como esta corrupción, esta inseguridad y el narcotráfico también crece desde abajo, hay respuestas comunitarias que son sorprendentes a estas formas del mal gobierno, como le dicen los zapatistas, ¿no? Yo creo que, y me gustaría de alguna manera puntualizar en un ejemplo concreto para quizás de esa forma la explicación es más pedagógica. Pero el caso de Cherán, que es una comunidad que en el 2011 inicia un proceso de autodeterminación muy importante, hay una explicación, digamos, muy grande a por qué inicia su proceso, pero solamente resumo planteando de que es un proceso en contra de la tala indiscriminada de sus bosques, desde el 2007 en adelante, por una vinculación que existe entre el poder político local, el poder político estatal y el narcotráfico. Se talan 10.000 hectáreas del bosque de Cherán, de las 12.000 hectáreas del bosque de Cherán, particularmente para que esa materia prima, digamos, esos recursos naturales y toda esa madera se vaya a la industria del aguacate. Michoacán produce el 85% del aguacate a nivel nacional. Principalmente devastar para monocultivo. Exacto. Uh-huh. Principalmente ese aguacate es consumido, el aguacate es la palta, ¿no? Uh-huh. Esa palta es consumida por los estadounidenses. Uh-huh. Entonces, hay vinculaciones que son tácitas, ¿no? Entonces, en el 2011, el 15 de abril del año 2011, principalmente las mujeres del pueblo se levantan. Por día subían 100 camionetas, según yo estuve viviendo 5 meses en esa comunidad, y según entrevistas, por día subían 100 camionetas de talamonte, o sea, de personas con motosierra, pero también armadas, a devastar el bosque, ¿no? En la madrugada de ese día, las mujeres se levantan, hacen barricadas para detener a los talamontes, y desde ese momento se inicia todo un proceso de autodeterminación que dura hasta el día de hoy. Se expulsan a los partidos políticos, se expulsa al presidente municipal, se expulsa a la policía municipal, se prohíben las elecciones por voto convencional en la comunidad, y se inicia todo un proceso, como dije anteriormente, de organización de gobierno comunitario, ¿no? Una de las principales cautelas que el pueblo tuvo al iniciar ese proceso era identificar a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y cómo nos vamos a enfrentar a ese enemigo. Y fueron respuestas muy contundentes que dieron, porque esa comunidad está metida, digamos, en uno de los dos o tres estados, juntos con Guerrero y Tamaulipas, que hoy en día tienen la mayor presencia de narcotráfico en el país, ¿no? Michoacán es archiconocido porque ahí están los primeros cárteles, digamos, que iniciaron la guerra más sangrienta en este contexto, digamos, del narcotráfico, ¿no? El caudillismo hecho expresado en nombres como la familia michoacana. La familia michoacana, los caballeros templarios, o sea, y básicamente eran formulaciones capitalistas de un Estado que no llegaba a esos sectores, y que la familia michoacana se basaba principalmente en esas relaciones de parentesco que los protegían. O sea, eran hacían colegio, hacían iglesia, construían carreteras, ¿no? Etcétera. Pero bueno, se organiza el pueblo, y la forma más común de organizarse eran, en términos cotidianos, eran los fogones que las familias tenían en las casas, ¿no? Que se llaman paranguas. Y en el año 2011 salieron todos esos fogones a la calle por una iniciativa de seguridad comunitaria, ¿no? Se cerraron las tres entradas del pueblo, salen esos fogones a la calle, y esos fogones, que se conocieron como fogatas posteriormente, fueron la unidad básica de organización del pueblo. Hay una contabilización de esas fogatas, que eran 280 fogatas, digamos, el primer año. Entonces, para organizar todo el proyecto, digamos, de gobierno comunal, esa es la unidad básica de discusión familiar, barrial, etc. Entonces, una de las principales medidas de seguridad que tomaron, más allá de lo militar, porque hoy evidentemente tenían que tener una guardia, digamos, de carácter militar, entre comillas, era que los problemas nacían muchas veces en la corrupción. Entonces, inauguraron todo un proceso, digamos, de discusión comunitaria para que la corrupción, digamos, se marginara. Y hoy en día, por ejemplo, sin entrar en muchos detalles, Cherán en México es uno de los estados con menos niveles de corrupción, con menos niveles de violencia de todo tipo, con una tasa de homicidios casi de cero. O sea, es una demostración, digamos, empírica, o sea, una demostración en términos muy concretos de que la organización comunitaria sirve si se articula, digamos, de manera muy concreta, identificando muy bien quién es el enemigo o contra quién se quiere luchar y combatir, ¿no? Y ahí agregar que en el caso puntual de Cherán, también en este ejercicio de asamblea comunitaria se expulsa a los partidos políticos, porque también eran una expresión, ¿cierto? Como estas redes de corrupción en el mismo territorio. Y además, la misma, o sea, tras meses de lucha, se logra que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo dije bien, tiene una sigla rara, TEPE. Todo en México son siglas raras. Sí, reconoció el derecho de Cherán de poder elegir a su propio ayuntamiento, o sea, como en base también a estos usos y costumbres del mismo pueblo. Sí, eso es sumamente importante. En primer lugar, explicar en términos muy generales cómo es el funcionamiento de Cherán, porque yo creo que es una pista muy, muy, muy concreta, digamos, y que pueden ser herramientas. Su consejo de mayor. Claro, que son herramientas, digamos, muy concretas también, o instrumentos políticos, digamos, como muy, muy ejemplificadores, ¿no? Están estas fogatas, que son las unidades que, digamos, todas las semanas se juntan para discutir políticamente. Son cuatro barrios en Cherán, ¿no? Cada barrio tiene una asamblea semanal. Todas las semanas, no sé si obligatoriamente, pero todas las semanas hay asamblea, digamos, de carácter barrial. A su vez, hay encargados desde ciertas coordinaciones puntuales dentro de esos barrios que se juntan también fuera de esta asamblea, ¿no? Cada tres años hay un renombramiento de la estructura comunal completa, que es un consejo mayor en el cual hay tres personas por barrio, o sea, son 12 los coordinadores generales del pueblo, que se conocen como Keris. Keri en Purépecha es una persona mayor, supuestamente una persona sabia, ¿no? Ese es el consejo mayor. Y dependen 9 estructuras de gobierno comunal de este consejo mayor. Cada estructura está compuesta en términos porcentuales por la misma cantidad de comuneros por barrio, ¿no? Entonces hay un gobierno de bienes comunales, que es lo que hace, digamos, tratar temas de los bienes comunes del pueblo. Un gobierno, o sea, una estructura que se llama Consejo de Honor y Justicia, de cual depende la ronda comunitaria, que es un organismo autónomo de seguridad del pueblo. Y también de cuál depende, digamos, el sistema de reeducación, etcétera, ¿no? Bueno, está el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud, etcétera. Hay 9 consejos que operan, digamos. Entonces, lo importante es que cada 3 años esta estructura de gobierno comunal, estamos hablando de un pueblo, de una comunidad indígena de 18.000 personas. O sea, no es un pueblito de 5.000, son 18.000 personas. Cada 3 años se cambia completamente la estructura de gobierno comunal y no puede haber reelección. Y la única forma que la gente llega a esa estructura de gobierno comunal, fundamentalmente la única forma que llegue, es porque su fogata en asamblea lo nombre, ¿cierto? O lo postule para ocupar ese cargo. O sea, no hay reelección, no puede haber panfleteo político, ni acarreo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo importante de esto es que la primera lucha que tuvo Cherán, o esta comunidad, fue en términos jurídicos. Porque actualmente, después de una larga lucha jurídica, en la cual participó un grupo de abogados que trabajan en base a la teoría crítica del derecho, de la emancipación del derecho, del uso contrahegemónico del derecho, estuvo, digamos, luchando mucho tiempo con ellos, lograron el reconocimiento institucional, ¿no? Y lograron el reconocimiento jurídico. Desde ahí que en México se reconocen municipios autónomos e indígenas, ¿no? Desde la experiencia de este pueblo. Bueno, y precisamente eso es lo que se refería con el hecho de la institucionalización, o me refería con la institucionalización de los usos y costumbres, ¿no? Es decir, legalmente existe un reconocimiento y que finalmente se expresa en que el poder electoral establece las facultades para que la gente organice de otra manera la forma de elegir a sus autoridades. Exacto. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y de ahí regresamos. Ahí vamos a dejar una cancioncita para que el estimado Giordano tome los controles. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice. Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tú. Regresamos aquí a la cabina y bueno, con esto para seguir platicando y en primer lugar comentar que la situación mexicana en, y por eso al comienzo en ese sentido hablar de los pueblos, porque es una realidad fundamental en relación a esa diversidad que existe y también en relación a cómo ha sido esa construcción del Estado que inevitablemente ha tenido que reconocer, ¿no? Finalmente la Revolución Mexicana tiene que reconocer una serie de cosas, en una serie de jaloneos, ¿no? Pero lo tiene que reconocer. Y eso finalmente, digamos que permite estas cosas como el reconocimiento institucional que pueda llegar a tener una comuna y decidir sobre sus propias autoridades, ¿no? Y que bueno, en ese sentido no es un caso único, sino existen muchos casos. Yo viví en Oaxaca durante bastante tiempo y ahora hay una gran cantidad de municipios que tienen que se organizan a partir de esa vía, ¿no? El caso de Cherán, digamos que es como emblemático por toda la serie de aspectos que involucra, ¿no? Quería pasarme o regresar a esta cuestión de la problemática de México vinculado a que, bueno, tú estabas mencionando el tema del correlato del narcotráfico con una situación, digamos que del capitalismo que se va estructurando. Y precisamente dentro de esta vorágine del capitalismo en México, pues yo quería señalar, porque el asunto de la corrupción no es esta imagen que nos quieren normalmente transmitir, ¿no? Que tiene que ver con la probidad y simplemente con lo moral, ¿no? Sino vinculado a cómo funciona el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, también ¿qué dirías? O en ese sentido, ¿cómo también agregar a esta realidad lo que va ocurriendo con relación a la formulación de esos grandes capitales mexicanos, ¿no? Es decir, la formulación, por ejemplo, de Televisa, de un TV Azteca, de un Carlos Slim, de, digamos, como esos conglomerados enormes, ¿no? Como Jumex, ¿no? Todas esas grandes empresas que finalmente están insertas ahora en el capital transnacional y que finalmente son parte, de hecho, hablaremos un poco más, un poco después, de por qué a López Obrador le costó tanto llegar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo se agrega esto vinculado igualmente al narcotráfico y a esa, y bueno, que evidentemente tiene que ver también con esa degradación del Estado, ¿no? De esa institucionalidad que poco a poco empieza a ser más funcional, digamos. Exacto. Me gustaría, en primer lugar, como hace un rato mencioné la palabra debilitamiento del Estado, ¿no? Y una palabra que la utilicé para un caso concreto. Pero en realidad, más que un debilitamiento de facto del Estado, o sea, más que el Estado sea chico, todas estas teorías, digamos, como muy de moda, que el Estado se estrecha, etcétera, yo creo que el Estado mexicano ha sido capaz de convivir, por ningún motivo, de manera no nociva, sana, pero ha sido capaz de convivir con todos estos elementos, digamos, que hemos mencionado en el ciclo anterior, ¿no? Esa es la complejidad del Estado mexicano. O sea, el Estado, lo hablábamos hace un rato, el Estado mexicano desaparece 43 estudiantes, el Estado mexicano mata 80 personas por día, mata, como dije hace un rato, 7 mujeres por día, ¿no? Tiene una cantidad de desaparecidos mayor a la dictadura argentina en 10 años. Pero a la vez, digamos, la misma gente sigue apelando al Estado para solucionar esos problemas. Entonces, en ese sentido, digamos, como que la fórmula del Estado por ningún motivo es una fórmula acabada. Lo que sí, lo que tenemos en México es un Estado camutado de manera muy controversial y muy paradójica. Porque por un lado, por ejemplo, siguen existiendo estos monopolios grandes que tú estás mencionando. Monopolios que son verdaderas estructuras capitalistas enormes, digamos, monopolios en las telecomunicaciones, monopolios hasta en la manufactura, en distintos sectores de la economía, pero con un estancamiento de la economía del año 82. O sea, México fue el paraíso, digamos, del crecimiento económico de la Segunda Guerra Mundial, con un crecimiento del PIB de un 6%, o sea, se mantenía en ese crecimiento constante hasta el 82, que inicia todo este proceso neoliberal, digamos, con de la Madrid, y desde ahí México tiene un crecimiento del 1%, un estancamiento, pese a que tiene, digamos, una economía supuestamente monopólica, transnacional pero monopólica, sigue, digamos, estancada la economía hace mucho tiempo. Yo me atrevería a pensar de que la apuesta mexicana durante el gobierno de Peña Nieto, con la reforma energética, por ejemplo, que permitía que el capital privado por fin tocara la flor más linda del ejido, como le dicen en México, ¿no? El ejido es una forma de propiedad de la tierra común, digamos, de la propiedad campesina, colectiva. Entonces, la flor más linda del ejido aún era Pemex, que era un sector, digamos, productivo que aún no era o no había sido tocado por la privatización, y con la reforma energética se produce este cambio, es que más allá, digamos, de esta y del sector automovilístico de la manufactura, gran parte de los esfuerzos en términos económicos durante el gobierno de Peña Nieto fue el extractivismo. O sea, eso es importante, ¿no? No el determinante, o sea, no el más importante, pero sí una parte fundamental. Y con el extractivismo subyacen una serie de prácticas ilegales que acrecentaron, digamos, cuestiones como la corrupción, como el lavado de dinero, como el narcotráfico, como la violencia en diversos territorios, etc. ¿No? Yo creo que eso es importante porque de alguna manera una parte no menor de todas estas expresiones de autonomía indígena que crecen exponencialmente en los últimos 20 años son por enfrentamientos, digamos, al capital extractivista. Y el capital extractivista en México no llega negociando con las comunidades necesariamente. El capital extractivista en México llega con el paramilitarismo, llega con una guerra de pobres de alguna manera, ¿no? Tampoco digamos que el paramilitarismo, o sea, tampoco digamos que son formas convencionales del aterrizaje, digamos, del capital formal. De hecho, gran parte, digamos, de la crisis a nivel mundial se expresa en América Latina, digamos, iniciando estos proyectos transnacionales y estos proyectos extractivistas. Entonces, ese aterrizaje del capital extractivista, o sea, de la extracción de recursos naturales en México, es necesariamente violento de una forma explícita, ¿no? Utilizando todos los recursos que este decaimiento del Estado mexicano ha impulsado durante los últimos 30 años, el narcotráfico, el paramilitarismo, la violencia exacerbada del país, en esta esfera, digamos, de la economía. Yo creo que eso es importante porque la corrupción, digamos, en México, no es una cuestión que sea tan solo en la política formal, ¿no? No es una cuestión que sea tan solo en las clases políticas históricamente vistas, sino que también es una cuestión que es del quehacer político, digamos, en todas partes. Y que se exacerba, digamos, cuando se aterrizan estos proyectos extractivistas en diversos lugares del país. Bueno, digamos, un comentario para tal vez esclarecer un poco esto de que mencionabas, por un lado, que no solo ocurre en las clases altas o en determinado sector de élite, sino que también viene de las bases sociales. Esta corrupción que finalmente tiene sentido por la historia, ¿no? Para irnos no tan lejos, con la Revolución Mexicana hay una organicidad de ese aprovechamiento de particulares, de esa situación, digamos, de utilizar el poder de estos grupos armados que en ese momento existían para agenciarse de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Desde los fundos o las fincas a las que llegaban, hasta el hecho del control de ciertas áreas territoriales, ¿no? Pero bueno, que después finalmente se va estructurando con el clientelismo que va armando el PRI en relación a que arma estructuras enormes y que precisamente todo va siendo orgánico, ¿no? A tal punto que pues cosas como el sindicato de trabajadores de la educación, desde las bases va estructurándose en toda esa aparataje enorme que durante mucho tiempo pues era parte de las estructuras de control del PRI para ganar elecciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí en ese sentido, de dónde viene esto, no es de lo que mencionas, hay que hacer ese acotamiento. Bueno, y ahora pasándonos en ese sentido a esto que has ido mencionando, ¿no? De cómo van ocurriendo ciertos hechos, cómo se van relacionando pues esta dinámica de los partidos, de la política reciente, digamos, con el extractivismo, con el gobierno de Peña Nieto. Finalmente, en todo esto está AMLO que junto con Muñoz Ledo, que es el actual presidente del Congreso, son gente que sale del PRI en los años 80, forman el PRD en ese momento. De hecho, el PRD lanza una candidatura que fue a finales de los 80, que era Cuauhtémoc Cárdenas, y que es probablemente el inicio del archiconocido fraude electoral de Salinas de Gortari, ¿no? Así que bueno, de ahí hay una serie de hechos, y para que nos hablaras un poco en ese sentido de cómo es que pues López Obrador va teniendo una serie de cambios a lo largo de ese periodo, que bueno, estaba en el PRD, pero actualmente ya no es el PRD, es Morena, como bien mencionaste en un momento, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? de López Obrador? Y bueno, de hecho, en ese sentido también, ¿cuál es el contexto por el cual este es su tercer intento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que... ¿qué es lo que ocurre con los anteriores intentos, ¿no? Bueno, podemos volver. Bueno, vamos a volver, tenemos dos minutos ahorita, Jordana. No, en dos minutos y dije, ¿cómo hago todo esto? Bueno, como bien tú dices, y como lo dijimos al comienzo, Morena es de alguna forma el resultado de una serie de rupturas del PRI. Yo me debería decir que una serie de rupturas de la Revolución Mexicana, ¿eh? Pero bueno, sería una tesis muy histórica para sostenerla acá, pero una serie de rupturas del PRI. Morena se crea en el 2014, López Obrador el año 2000 con el PRD fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, el 2005, y hizo cuestiones bastante características, ¿no? Salió con un nivel de aceptación bastante bueno, hizo cuestiones, proyectos de inversión social que son, para mi gusto, admirables. Uno de ellos, digamos, fundó una universidad francamente de izquierda. Es una contradicción, ¿no? Francamente de izquierda, directamente de izquierda, ¿no? La UACM, donde se han formado, donde fue rector Dussel, un pensador de izquierda muy relevante en este último tiempo, ¿no? Bueno, el 2000 es jefe de gobierno, el 2005 deja la jefatura para tirarse a las elecciones, el 2006 se tira a las elecciones, no sale, hay fraude electoral, el 2012 se tira a las elecciones, no sale, hay fraude electoral en México, y posteriormente el 2014 decide quebrar, digamos, por diferencia básicamente de carácter político y por alianzas que el PRI mantiene con sectores de derecha, conservadores, decide quebrar, digamos, con el PRD y fundar el Movimiento de Regeneración Nacional. Ojo con ese nombre, un nombre bastante especial, y a este volveremos en unos minutos. Bueno, vamos a dejar ahorita así, vamos a pasar un corte y regresamos. FM 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. El ciempiés. El ciempiés se conoce también con el nombre de escolopendra, pero para los científicos el nombre es poco más rudo. Lo llaman Agymnopelis chilensis. Se trata de un mirápodo, es decir, un bicho de muchas patas, que pertenece al grupo de los escolopendromorfa, cuyo cuerpo alargado presenta una cabeza seguida por un gran número de segmentos, cada uno de los cuales lleva un par de patas caminadoras. En Chile, está presente desde Valparaíso a Punta Arenas, pero también se encuentra en otros países de Sudamérica como Argentina, Brasil y Uruguay. Estos ciempiés suelen encontrarse en los sectores húmedos asociado a la hojarasca y ambientes que no presenten luz directa. Tienen movimientos rápidos y escurridizos, y además son ágiles cazadores. Su alimentación es muy variada. Incluye pequeños ciempiés, grillos y larvas diversas que se encuentran en el suelo. Captura a sus presas mediante un par de patas modificadas, las forípulas, las cuales están asociadas a la glándula de veneno. Sin embargo, a pesar de su aspecto amenazante y de dolor que causa su mordedura, no debe preocupar, pues sus consecuencias no pasan más allá de un dolor fuerte. En lo que respecta a la reproducción, el cuidado parental es característico, a pesar de que las posturas pueden llegar a superar los 50 huevos. Más allá del espectáculo, Radio Lorenzo Arenas, 107.1. ¿Sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Bueno, regresamos al programa. Y por favor, Edgar, estabas finalmente comentando la historia de AMLO. Y pues para que precisamente contextualices, ¿no? Dos fraudes electorales y finalmente en esta tercera ya no es PRD. Ya no es PRD, sino que el 2014 funda, junto con, bueno, funda, pero también en esta fundación hay hombres y mujeres muy importantes, digamos, que también venían de la misma experiencia política, de esos mismos quiebres políticos históricos, digamos, ¿no? Se funda Morena. La cualidad de Morena es que, a diferencia de este, podríamos decir, de esta desintegración de la política formal mexicana, principalmente por este imaginario de la corrupción, que obviamente no es un imaginario fundado en nada, sino que es un imaginario fundado en que gran parte de los gobernadores y de las estructuras políticas mexicanas de todos los periodos han sido o han cometido hechos de corrupción. Muchos de los gobernadores, tú te puedes meter a internet y ver gobernadores de México procesados por corrupción, y te aparece una lista infinita de gobernadores procesados por corrupción. En este ambiente se forma el 2014 el Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, junto con compañeros y compañeras, digamos, de AMLO. Y comienzan a hacer un trabajo de base bastante, bastante fuerte. Y eso es uno de los matices importantes de Morena, que sí tiene un trabajo de base y un trabajo de masa, ¿no? Pero ese trabajo de base y ese trabajo de masa está, digamos, sumergido en un contexto bastante particular. Y ahí nos podríamos preguntar por qué definitivamente gana AMLO en México. Y yo me atrevería a decir que uno de los primeros factores importantes es que la gente está extremadamente cansada de la corrupción en México. O sea, el imaginario de la corrupción es una cuestión que permea todos los niveles sociales y todas las estructuras políticas habidas y por haber. Y no tan solo la corrupción como esta cuestión del lavado de dinero o de la malversación de fondos, digamos, sino que la corrupción y todas las diversas expresiones de la violencia estatal, o sea, de la corrupción, de la inseguridad, del narcotráfico. La gente de ese escenario está, en términos populares, se podría decir, cansada, ¿no? AMLO no tiene ninguna acusación formal o importante en su contra, en este sentido. Digamos, ha habido procesos, pero fundamentalmente se han caído porque no han tenido sustento. Está el desafuero del 2005, que tampoco llegó a un puerto muy considerable, aunque se intentó hacer por la oposición, etcétera, cuando era jefe de gobierno. Pero más allá de eso, AMLO, digamos, es una persona, entre comillas, limpia en términos políticos, ¿no? Entonces, y aparte viene con todo este discurso de la moral mexicana, nuevamente de la nación mexicana, que es limpia, de que los sujetos no son malos por naturaleza, sino que lo hace malo la corrupción, etcétera. Entonces viene, digamos, como profesando, digamos, que él y su proyecto y su equipo de trabajo, y Morena en definitiva, es un proyecto de izquierda, pero que va a abogar, digamos, principalmente por marginar y eliminar la corrupción en el Estado, ¿no? Entonces la gente, en primer lugar, está cansada de ese ambiente de corrupción, de violencia, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los sectores más tradicionales de la política, que podrían ser el PRI, singularmente, pero también el sector más de derecha, que es el PAN, son dos partidos, digamos, el PRI y el PAN, que tienen alianza, de forma muy paradójica. El Partido de la Revolución Institucional y el PAN, digamos, tienen alianza, que es la derecha, también vienen en un decaimiento importante, porque no han, de alguna manera, transformado su discurso, porque ese pulpo que el Estado mexicano fundado en estos partidos ya no tiene la misma efectividad política que antes, por diversas razones, ¿no? Y particularmente por la corrupción. Entonces hay como una disputa entre estos sectores más tradicionales, digamos, más conservadores, que le permite a Morena tener como una presencia importante, ¿no? Y en tercer lugar, porque AMLO hizo acuerdos políticos bastante estratégicos. Por ejemplo, junto a Haremos Historia, que el movimiento que lleva AMLO, digamos, a la presidencia, está compuesto por el PT, que es un partido de centro-izquierda, que tiene ciertos senadores, digamos, y ciertos congresistas. Y está compuesto por el Movimiento de Acción Nacional, si no me equivoco. Déjalo reír. Sí, pero es un movimiento básicamente de centro-derecha y evangélico. Partido Encuentro Social. Partido Encuentro Social. Es un movimiento de centro-derecha y evangélico. Y aparte de estos sectores políticos, que son bastante diversos, AMLO también tiene una llegada importante con los jóvenes. Jóvenes que no son necesariamente de izquierda, ¿no? Pero jóvenes críticos, que de alguna forma ven con mucha distancia del sistema político, que son muchos de ellos universitarios, por ejemplo, que tienen, entre comillas, un capital, digamos, de la política muy marcado por también por este imaginario de la corrupción y que se alejaron de la militancia, etcétera, pero que ven en el AMLO, digamos, una persona que tiene propuestas hacia el sector juvenil importante, ¿no? Pero no tan solo con los jóvenes, sino que también con los empresarios. Con Peña Nieto, el Telecan, por ejemplo, que trataba libre comercio con Estados Unidos y ahora con Canadá, también estaba trabado en sus discusiones, ¿no? Y López Obrador lo destrabó. De una forma, en términos económicos, bastante discutible, pero lo destrabó. Entonces, con cierto sector empresarial, AMLO también tuvo un acercamiento importante. O sea, lo que es para dar paso, digamos, a otra discusión, porque eso demuestra, digamos, que no hay un proceso de ruptura con el modelo capitalista en México. Eso es importante, digamos, ¿no? Hay un ciclo que se inaugura con elementos nuevos e importantes, pero no es un nuevo ciclo, ¿no? No es un ciclo de cambio radical, ni mucho menos. Uno podría leer en términos de perspectiva la historia mexicana, y sí, quizás es un cambio bastante revolucionario para lo que ha existido, digamos, en el siglo pasado y en lo que va a este siglo. Pero en términos de la acumulación del capitalista, en términos de un cambio radical del sistema político, de momento y en términos programáticos no existe. Bueno, y esto, digamos, como que estos elementos que recién menciono, a mi parecer, digamos, son los que dan de alguna manera que convergen, digamos, en un contexto donde López Obrador sale electo presidente en México. Quizás agregar que hay elementos incluso en los discursos de este 1 de diciembre, cuando asume, ¿cierto?, López Obrador, que nos parecen revolucionarios a los chilenos y a las chilenas, pero porque recordar que nuestro sistema político y económico es un desastre. Entonces, AMLO, por ejemplo, anuncia que se van a crear 100 universidades públicas, que la pensión de los adultos mayores va a aumentar al doble y que va a tener carácter universal, que 1 millón de personas con capacidades diferentes tendrán pensiones, se va a atender de inmediato a los afectados de los sismos, se van a otorgar créditos a pequeños empresarios y productores del campo. En términos de medio ambiente, por ejemplo, no se va a permitir el fracking ni los transgénicos, que también ha sido una arremetida fuerte en México y con una pérdida de biodiversidad importante. Recordemos lo riquísimo que es ese territorio, ¿cierto?, en términos de biodiversidad. Entonces, y también le envía un mensaje, ¿cierto?, a los jueces de que hay que rebajar, o sea, nadie puede ganar más que el presidente, y hoy día el presidente va a ganar el 40% de lo que ganaba Peña Nieto, que es el presidente saliente. Entonces también son, claro, medidas a lo mejor socialdemócratas que a otros países pueden parecerle como algo común. Aquí en Chile es algo rupturista, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, yo creo que aunar, digamos, a lo que tú estás planteando, Lira, una parte importante del programa de López Obrador se basa en lo que él le llama la austeridad nacional. Claro. ¿No? Que no es la austeridad en ese sentido o vinculado a las ideas neoclásicas, ¿no? No, por ningún motivo. O sea, tiene que ver con este imaginario, digamos, del combatir las desproporciones, supuestamente, del gasto estatal, ¿no? Que es una de las cuestiones que, por un tema de que no existía ningún medio fiscalizador contundente, ni ciudadano, entre comillas, para utilizar esa palabra tan de moda ahora, ni ciudadano ni estatal necesariamente, esa desproporción del uso de los recursos públicos generaba supuestamente una de las puntas de la corrupción, ¿no? Pero sí, es sumamente importante lo que tú mencionas. Digamos como que hay esta reactualización. Yo creo que hasta el nombre de Morena está muy bien utilizado, porque hay una reactualización del nacionalismo, claro. El fortalecimiento del mercado interno, de la industria interna. Pero bueno, varios que elementos. También que también es una salida como estas alternativas, ¿cierto?, al extractivismo, que vienen de poder desarrollar y dar como cobertura a las necesidades básicas de ese territorio, sin estar mirando todo el tiempo a ser como un productor, ¿cierto?, de materias primas para el primer mundo. Exacto. Bueno, digamos, aquí hay varias cosas que se pueden discutir. En ese sentido, evidentemente, López Obrador apuesta por trabajar en la industrialización, que de alguna manera se ha abandonado, pero tampoco, digamos, que se refiere a dejar el extractivismo. No, es decir, plantea no hacer fracking, pero sin embargo es evidentemente utilizar los recursos minerales, los recursos petroleros, gasíferos. Por supuesto, pero ahí yo quisiera agregar que son como estas tensiones que se tienen que ir generando en el mismo territorio, porque tampoco le vamos a pedir a un Estado neoliberal, capitalista, que nos saque de esto, o sea, la revolución va a ser de otra manera. Y con respecto como a estas salidas, son transiciones, ¿cierto? Son transiciones desde el extractivismo. Exacto. Y también depende como de las mismas comunidades tensar a que eso sea de otra manera. De hecho, la siguiente pregunta que te quiero hacer, Edgar, bueno, realmente son dos preguntas. Una, porque ya lo tocó Lira, ¿no? Al decir son socialdemócratas. ¿Tú cuál es tu opinión sobre cuál es la perspectiva política de AMLO? De ¿cuál es su base en términos de su proyección, todo lo que ha comentado sobre las políticas que quiere realizar? ¿Cuál es su base política? Y de hecho, en ese sentido, a partir de esto, ¿cuáles ves que van a ser las perspectivas en que va a enfocarse en términos de derechos sociales, en términos de la economía y en términos de los pueblos en México? Ok. Bueno, voy a ser un astrólogo político. Voy a hacer astrología política. No, pero en base a lo que yo he podido ver y analizar, digamos, del programa y de cómo yo he visto la coyuntura política mexicana en la actualidad. Bueno, como ya hemos estado conversando hace un rato, yo creo que AMLO, en este proceso, ojalá de transición, porque si es una transición, pero hay que saber hacia dónde va esa transición, ¿no? Porque claro, AMLO puede ser una transición de 6 años, pero si vuelve a la derecha va a ser una transición bastante fracasada. Pero es importante, digamos, colocarla en esa perspectiva. Es una transición, pero una transición hacia dónde, ¿no? Y en esos términos, lo que yo podría decir es que para mí lo que va a ser, o lo que ha venido haciendo López Obrador hasta el momento, es una revolución institucional, como lo mencionábamos hace un rato. Una revolución institucional con todo lo que implica el concepto de institución, ¿ya? No solamente de las instituciones estatales, sino que también de las instituciones, de ciertas instituciones sociales. O sea, no hacer un cambio menor en términos de lo que el Estado mexicano ha significado en términos históricos, pero no hacer una revolución. Por más posmodernos que nos coloquemos, que creamos que la revolución está en todas partes, digamos, no va a ser una revolución en términos contundentes por ningún motivo. Yo creo que eso va a estar tensado, en primer lugar, por lo que Estados Unidos deja hacer a México, ¿no? Eso lo podemos ver en las últimas negociaciones del TLCAN. Se destrabó hasta que López Obrador colocó ciertos principios que a Estados Unidos sí le acomodaban, y para invitar, digamos, a Canadá que participara en estas negociaciones. Pero singularmente también va a estar determinado porque la apuesta de las masas populares en México y de muchos procesos de autonomía también indígena, la apuesta que hicieron por López Obrador es una apuesta que no se puede, digamos, detener con que López Obrador asuma el poder, sino que tiene que ser profundamente crítica, digamos, en ese sentido. Yo creo que López Obrador abre una puerta históricamente importante en México, pero esa puerta, digamos, se puede profundizar solamente, por un lado, si existe la voluntad política de las clases políticas, o de las clases políticas en el poder, pero también si existe una presión contundente del mundo popular, que fueron quienes apostaron muchos de ellos a este proyecto, ¿no? Entonces ahí podemos ver como diferencias. Por ejemplo, el EZLN tiene su postura, decidió no sumarse, mirar de forma muy marginal a López Obrador. Cherán, por otra parte, ahí igual con una ambigüedad que es importante, digamos. Esto, en Cherán no se puede votar, no pueden entrar, por ejemplo, en esta comunidad que mencionábamos hace un rato, no pueden entrar las casillas electorales, entonces no se puede votar. Entonces, como que de alguna forma, yo creo que lo importante es aprovechar esta puerta y profundizar el proceso, ¿no? Que por ningún motivo es un proceso revolucionario. Yo creo que eso, en primer lugar, me gustaría dejarlo claro, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde se dirige en términos sectoriales el programa de López Obrador? Yo creo que en términos económicos, tal como lo demuestra las negociaciones del TLCAN, va a estar dirigido principalmente al sector manufacturero, a la industria automovilística y a la industria, digamos, de tecnología de baja envergadura, por un lado. En términos económicos, en términos energéticos, digamos que también un sector económico importante, López Obrador dijo que él estaba en contra de la reforma energética, entonces va a ser un proceso de renacionalización de los hidrocarburos, que así lo menciona en su discurso. En términos educativos, también se va a echar marcha atrás en la reforma educativa que tuvo, digamos, gran parte del sector magisterial, de los profesores movilizados y profesoras movilizadas hace algunos años. Y en términos, digamos, de seguridad, estos son, digamos, estoy dando matices bastante generales, digamos, del proyecto de López Obrador, pero en términos de seguridad lo que tengo entendido es que se están haciendo procesos de desmilitarización importante, sacar a los militares de los territorios, ¿no? Habló de crear una Guardia Nacional, que básicamente son ciudadanos con formación militar para salvaguardar el orden, que es una cuestión que en México ya existe, pero que se dejó por los últimos gobiernos. Pero yo creo que hay dos cosas importantes. También habló de la amnistía, que ha generado como muchas controversias en términos internacionales, pero hay dos cosas importantes. Por un lado, que yo creo que es importante que López Obrador no siga el modelo colombiano, por ejemplo, que esta cuestión de apagar el fuego pero seguir el negocio. O sea, sí mantener acuerdos con los cárteles para que no exista tanta violencia, pero que el negocio capitalista del narcotráfico siga. Eso, en primer lugar, es una cuestión importante. Y en segundo lugar, no seguir sustancialmente la política de seguridad para estos temas de Estados Unidos, ¿no? Esos serían dos quiebres anticapitalistas profundos que López Obrador podría seguir. Más allá de la moral del buen ciudadano que apela a López Obrador, o a sacar a los militares, digamos, que sigue un paso importante, o a la amnistía, o a la legalización del del cultivo de marihuana, que López Obrador también lo menciona en sus discursos, que no son prácticas anticapitalistas. Yo creo que una práctica anticapitalista importante sería eso. Fundamentalmente, dejar de seguir las maniobras estadounidenses de seguridad, que no tan solo tiene para México, sino que también tiene para gran parte de América Latina. Bueno, y en ese sentido, digamos, aquí una cuestión importante por el hecho de que por qué querer hablar de México es el alcance en términos de Latinoamérica. Hay algunas cosas importantes que se han sabido en las últimas semanas, por ejemplo, esta comunicación que ha tenido con Cuba para recibir a parte de los médicos que van a salir de Brasil para pues colaborar en el sentido en el trabajo de los servicios que realizan las instituciones públicas. Y bueno, digamos que en términos a partir de ese digamos como esa política de respeto y etcétera, también un poco pues un relacionamiento distinto con esta dinámica tan polarizada en América Latina, con Evo, con Maduro, por supuesto con Cuba. ¿Tú en ese sentido cómo ves que va a ser ese papel de López Obrador y bueno, de Marcelo Ebrard, que es el que va a estar ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Qué opinión ves en relación a esa polarización? ¿Crees que se va a ir tensando? ¿Va a tratar de mantener como esa cordialidad? ¿Para dónde crees que vaya eso? Sí, sin hacer predicciones, pero en realidad nos podemos dar muchos porrazos con predicciones, pero yo sí creo que es importante como de alguna forma introducir a México en la geopolítica latinoamericana, ¿no? Porque siempre nos pasaba, antes cuando hacíamos esos grandes talleres de coyuntura política internacional en la universidad, que llegamos a México y México era como inexistente porque era la subordinación a Estados Unidos, ¿no? Y era la política neoliberal por excelencia, siendo que en Chile no estábamos muy alejados, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que es importante establecer de que junto con la elección de México, también la otra potencia latinoamericana, que es Brasil, tuvo un ascenso de la derecha, y de una derecha muy conservadora. O sea, México y Brasil son dos tercios del PIB regional latinoamericano. Tienen el 53% de la población. O sea, son como las dos potencias, digamos, en términos geopolíticos que podríamos decir, de la región Latinoamérica. Yo creo que de alguna forma es importante leerlo en esa clave, porque yo creo que en la ambigüedad mexicana, o sea, no olvidemos que México sigue manteniendo relaciones con Cuba importante y nunca dejó de tenerla. Una cuestión bastante loca, ¿no? Dentro de esa ambigüedad y ahora digamos de que y yo creo que la tensión de la geopolítica latinoamericana a López Obrador lo va a obligar a tomar cierta posición, ¿no? Una posición que ya está marcada por ciertas tendencias. Por ejemplo, está firmando o está negociando el TLCAN con Estados Unidos. Una de las cuestiones importantes para destrabar el TLCAN fue que el 75% de las partes, por ejemplo, del sector automovilístico, de los autos que se vendieran, el 75% tenía que ser de partes que se producieran en los países de origen del TLCAN. O sea, lo que está haciendo Estados Unidos con este ascenso de Brasil, pero también con estos tratados de libre comercio que firman con México, es de alguna forma recapturar el poder geopolítico que venía perdiendo en la región. O sea, el pago de la deuda externa en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido México ahí yo creo que puede jugar un rol importante. Yo no creo que sea rupturista con esa política, porque si nos ponemos a pensar, México siempre ha tenido declaraciones bastante tibias frente a la situación en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero yo sí creo que de alguna manera México, si hay una presión, digamos, como decíamos hace un momento, de abajo, una presión contundente, puede abrir, digamos, como, o puede apostar, yo creo que con muchas dificultades, a la integración, digamos, de un mercado menos subordinado a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, si nosotros vemos las desproporciones que ha hecho Brasil, o sea, el ascenso a la derecha con los pactos como Mercosur, Mercosur, mismo ALBA, digamos, la CELAC, o sea, que básicamente Brasil ha tenido una posición y ha dejado estos espacios, ha tenido una posición muy crítica. Yo creo que de alguna manera es también una muestra de que se deben generar, junto con el ascenso de López Obrador, creo yo, otra alternativa de integración del mercado regional, ¿no? Yo creo que por un lado va por ahí, pero esa alternativa no se van a generar de las clases políticas dominantes en México, que son históricamente subordinadas a Estados Unidos. O sea, eso no hay que dejarlo de lado. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, creo yo, que se genere una política antiimperialista de forma contundente con ese monstruo, digamos, al otro lado de la frontera, ¿no? No tan solo porque esté en términos geográficos, porque hay una parte importante de la tecnocracia mexicana y del sector mexicano que depende de Estados Unidos y que se educa en Estados Unidos, que tiene ideológicamente una posición muy ambigua con Estados Unidos, ¿no? Y sin tener dictadura, que es un proceso de quiebre social importante, que genera, digamos, este sentido ideológico de antagonismo también con Estados Unidos. Yo creo que por un lado va por ahí. Hay que tener atención, yo creo que en esta disputa que se pueda producir, digamos, entre Brasil, que tiene una política abiertamente yanqui, o sea, Brasil ha dejado todo, como dije anteriormente, ha dejado todos los acuerdos de integración regional, digamos, en términos económicos y políticos y culturales también, para adoptar política estadounidense. Y argentino. Y argentino, claro. Pero digamos, como un sector importante, Brasil ha tenido como esta síntesis de actuación política, ¿no? Y México, digamos, de alguna manera, siendo un país latinoamericano, está al debe, muy al debe de formular estos acuerdos económicos y políticos con América Latina. Entonces yo creo que, si bien es cierto, yo no tengo esperanza que sí se formulen por las clases políticas, sí creo, digamos, que la misma presión popular, digamos, de generar estos espacios de integración latinoamericana desde abajo puede producir que se produzcan, digamos, estos vínculos más cercanos. Es una apuesta compleja, ¿eh? Yo creo que por ningún motivo se va a producir en el sexenio de López Obrador, pero si se sigue profundizando, digamos, el modelo que al menos programáticamente López Obrador establece, tiene mucho más relación con los llamados progresismos de América Latina que con la política económica gringa. Así que yo creo que es una esperanza que no debe decaer por ningún motivo. Ya, pues habrá que ver, sí, ciertamente. Y alimentar la esperanza. En ese sentido, ahorita es, y por eso el programa termina siendo una referencia esperanzadora, de alguna manera, de que pues digamos que el mundo no va en el mismo sentido, ¿no? Y que, pues, evidentemente los pueblos en ese sentido tienen un papel fundamental. Como mencionas, López Obrador, a pesar del trabajo largo, etcétera, al final su victoria obedece a, pues, una enormes sectores de la población que están buscando cambiar su realidad, ¿no? Así que, pues, esperanzador en ese sentido es lo importante. Bueno, y en realidad, desde este rincón antiimperialista aquí en la Radio Bemba y en la Radio Lorenzo Arena, también el llamado siempre va a ser a los pueblos latinoamericanos, al pueblo mexicano, a la organización, a fortalecerse, a que estos ejercicios de autonomía, ¿cierto?, crezcan, porque es muy fuerte la arremetida después neoliberal post-gobiernos progresistas, por ejemplo. O sea, toda esta despolitización que se produjo en los pueblos de Brasil, de Argentina, del mismo Ecuador, también ha traído... ahora lo estamos viendo con unos gobiernos tremendamente conservadores y donde también hay que no hay recetas en realidad para esto y tiene que ser con otra salida también. No puede descansar en los progresismos que han dejado debilitada la región también en términos de organización. Bueno, de hecho, digamos que eso sería un tema a tratar sobre México, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son los riesgos de López Obrador de que las cosas le vayan mal, tanto en relación a lo que quiere realizar, como en relación a que en términos de, pues, los procesos electorales vaya a seguir teniendo apoyo, ¿no? Que finalmente pasó en Argentina, pasó en Brasil, que parece que todo se viniera abajo, ¿no? No descansar en la institucionalidad podría ser un consejo, y sí, que se vaya construyendo poder popular desde las bases. Desde las mismas comunidades. Sí, o sea, en términos electorales, López Obrador sacó un 53% de los votos, que son 30 millones. No es menor. El punto es que, la votación más alta en la historia de México. Mm. El punto es que muchos de los procesos mexicanos se han muerto en esa institucionalidad. O sea, yo creo que, por último, con esto voy, ya termino, digamos. Yo creo que una de las cosas importantes, digamos, del proceso de AMLO es que por ningún motivo es un techo de nada, ¿no? Sino que es un piso para seguir construyendo una alternativa realmente popular y revolucionaria. Formula ciertos matices que pueden llevar hacia allá, pero esos matices solamente se van a llevar a cabo, digamos, y se van a profundizar con apoyo del pueblo. Bueno, de hecho, solo para una cuestión muy concreta, ¿crees que finalmente van a tener como mucho más espacio estas autonomías de los pueblos en México con López Obrador? Yo creo que sí, pero depende exclusivamente si en términos estrictos, si el gobierno deja de ser tan colonialista y racista. O sea, con la candidatura de Marichu y López, el Morena, fueron ni siquiera la derecha, los primeros que criticaron la candidatura de Marichu, que supuestamente es mucho más cercana el zapatismo a Morena que al PAN, los primeros que criticaron la candidatura de Marichu, que esta candidata indígena independiente, fue Morena, diciendo que fragmentaba casi con esencialismo la izquierda y no sé qué. Entonces, yo creo que si ocurre... Yo sí confío, por ejemplo, en que va a ocurrir ese proceso de despojarse de esos elementos racistas y coloniales, ojalá, en cierta medida, o el porcentaje adecuado para que se invite a conversar y charlar a los mismos pueblos cuáles ellos creen que son las condiciones para seguir, de alguna manera, articulando procesos de autonomía en México. Se inició, digamos, en este sentido, con un elemento importante el gobierno de López Obrador. Se paró la construcción del aeropuerto por consulta popular, que no es una cuestión menor, el aeropuerto más grande del mundo, por consulta popular, y se va a llevar y se va a someter, según lo último que se estipuló, un proyecto muy importante en la zona maya. El Tren Maya, un proyecto muy importante en la zona maya, turístico y comercial, se va a llevar también a consulta popular. La consulta popular que exista no dice nada, ¿no? Si no es vinculante, no dice nada. Pero por lo menos hay, en términos, digamos, muy críticos y escépticos, hay muestras, digamos, de que este gobierno va a tomar en consideración la voz de los pueblos. Bueno, digamos que la consulta popular, independientemente de esas consultas puntuales sobre determinados proyectos, lo que significa es que esa es la vía del gobierno de López Obrador para dar cabida, ¿no?, a la participación, a... como la la expresión de las posiciones de parte de las localidades, ¿no? Finalmente. Totalmente. Así que, por supuesto, habrá que ver. Esperemos que en ese sentido se vayan armando canales, que esos esas bases sociales de Morena vayan tensionando a que pues el gobierno de Morena se vaya posicionando. Y bueno, de hecho, con el corazón, que en ese sentido vaya radicalizando los procesos principalmente, ¿no? Que precisamente se vaya decantando, porque para mí Estados Unidos va a empezar a presionar en un momento, y por supuesto a partir de eso igual las élites nacionales, para que no pasen ciertas cosas, ¿no? O para que no, digamos, que no pierdan el control sobre ciertas cosas. Así que pues ese apoyo popular, ese tensionamiento y a la vez ese apoyo va a ser un juego fundamental para mí en que vaya a mejor puerto, ¿no? Esa revolución institucional a la que se regresa. Yo creo que tenemos que cambiar ese nombre, ¿eh? Revolución. Creo que le dije, pero lo muy mal utilicé, porque ya estamos utilizando revolución para todo. Cambio institucional. Bueno, lo que pasa, yo en ese sentido, lo dije, lo acepto, lo dije. Pero yo te lo planteé en los puntos que te envié. Porque finalmente el PRI, en relación al Partido Revolucionario Institucional, lo instauró como un concepto. Sí, y claro, finalmente significa... En México significa mucho. Claro, mucho, ¿no? Es al final casi que se podría decir una categoría sobre cómo ver y trabajar dentro del Estado, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a pasarnos a los anuncios. Así que, en primer lugar, aquí con la agenda, que el miércoles 12 de diciembre, es decir, mañana, está la presentación del libro de Bautista Van Chowen, Que la dignidad se haga costumbre. Esto es en la Facultad de Medicina a las 18 horas. En la tarde, también a las 18 horas, en los tribunales de justicia se va a realizar una concentración contra la cultura de la violación y la pedofilia, en este marco de intentar, cierto, un anteproyecto desde el Ejecutivo. También el miércoles está la presentación de cuadernos de memoria en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, y esto es a las 19 horas. El día jueves 13 de diciembre está la reunión de coordinación sobre la entrega de observaciones al Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción. Esto es a las 6:30 de la tarde en el Sindicato de Petro. Y el sábado 15 tenemos el segundo encuentro de mujeres del sur. Esto es en la Universidad de Concepción, desde la mañana a las 10 horas. Y en la tarde se va a realizar el tercer festival Radio Lorenzo Arenas, desde las 3 de la tarde, para que estén también atentos y atentas. Bueno, y recordemos que esta es nuestra casa, así que por favor, a todos los vecinos, vecinas, para que vengan a participar, defender este espacio también. Además, porque por ahí hay algunos que no lo quieren mucho, así que hay que defenderlo, además no poder, y además que tiene una perspectiva tremenda, ¿no? Va a ser esto un canal de televisión comunitario, que por tanto tiene un sentido muy distinto. Y bueno, terminamos en este sentido los anuncios, así que pues agradecerte mucho, Edgar, que hayas venido, que hayamos platicado. Estás aquí invitado para una siguiente ocasión. Ahí ya que vas a estar durante un tiempo, así que tal vez te integramos dentro del directorio de comentaristas. Del directorio recurrente. Eso es, sí, agradecerte también siempre todas las experiencias que vengan de los pueblos hermanos, ¿cierto? Enriquecen este espacio, y este micrófono está abierto también para que compañeros y compañeras de todas partes de Latinoamérica se sumen también. Bueno, olvidamos algo, está un anuncio para el centro de acopio en apoyo a las familias del Fundo La Escalera. Recordemos que hubo un intento de desalojo, un intento violento de parte de carabineros ahora el fin de semana. Y entonces todos los días en la biblioteca libre de la UBB, eso es dentro del campus de la Universidad del Biobío, en la biblioteca estudiante Silvia Calfulén, en la Facultad de Educación en la UDEC, esto es en el segundo piso del edificio de la Facultad de Educación, en el CEE de Trabajo Social, en Sociales de la UCSC, y en la calle Gibraltar 2431, población 18 de septiembre, En todos estos va a ser todo de acopio, donde se les requiere que puedan llevar frazadas, clavos, aceite para motosierra, bencina, alimentos perecibles, sí, aquí está mal escrito. Útiles de aseo personal, implementos de limpieza y construcción, agua y, por supuesto, de hecho, más que solo llegar al centro de acopio, apañe en el territorio. Así que también invitados para que vayan allí a apoyar al fondo de las escaleras. Bueno, pues eso es todo. Entonces, Edgar, ¿algún mensaje de salida? No, muy contento de participar en este espacio. La verdad es que hace un tiempo he venido viendo los programas que ya han grabado anteriormente y la verdad me parece un espacio muy significativo, digamos, para el fortalecimiento de lo que del poder popular acá en Concepción. Así que nada, agradecidísimo de ser invitado acá. Muchas gracias. Y también recordar que, bueno, aquí estamos con ilustres compañeros de la Asociación José Martí. Nos estamos preparando también para la gala cultural del 5 de enero. A las 11 de la mañana en el Teatro de la U de Conce vamos a conmemorar, celebrar, festejar entre todos y todas aquí la comunidad penquista como dueña de casa, ¿cierto? Los 60 años de la Revolución Cubana. Así que todos y todas invitados para ir preparando este gran evento. Ahí nos vemos. Tremendo ahí para que vayan y participen, que estén ahí en esa solidaridad, en ese latinoamericanismo que es fundamental y debe ser una bandera nuestra de todos los días. Nos vamos con el audio final de las palabras de Harry Villegas, el Pombo, ¿cierto?, que invita a esta gala cultural por los 60 años de la Revolución Cubana. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana. Abrazo eterno. Yo soy Pombo, Harry Villegas Tamayo. En nombre de la Sociedad José Martí de Concepción, quiero invitarlo al acto en homenaje del 60 aniversario de la Revolución Cubana de solidaridad y combatividad revolucionaria en el Teatro de la Universidad de Concepción el día 5 de enero a las 11 de la mañana. Los invito. Sería para mí un placer el encontrarme con ustedes en esta oportunidad para hacer honor a la Revolución. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2.